Listos, llega el sabor de la cumbia, Aror y su grupo Ilusión, Amame, Quiéreme en esta noche. Listos, vamos a bailar, dice. Arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a bailar, cumbia. Aplauso con mucho cariño para ustedes, el ritmo de cumbia, los temas de cumbia que presentamos con mucho cariño.